Radio Rema 980 AM, prosperados por la palabra. Dios les bendiga, mis amados. Hay un texto que siempre me ha llamado la atención. Cuando la radio comenzaba, recuerdo que leí que el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di tu palabra y tu criado quedará sano. Me llamó la atención que Jesús no podía llegar a la casa, pero que él tuvo la fe de que si la palabra llegaba, el milagro iba a suceder. Hoy en día tenemos la bendición de tener una radio. La Biblia dice que por la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo quiero invitarlo para que pueda sintonizarnos en Radio 980 AM. 24 horas de mensaje de la palabra para su corazón. Tal vez es horario que usted no puede llegar a la iglesia, tal vez usted no puede llegar, pero como que fuera la radio centurión, solo di tu palabra. Radio 980 AM, lo invitamos para que siempre esté con nosotros y sea edificado. Bendiciones. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas. Radio Rema 980 AM, prosperados por la palabra.